gracias al cielo por las veces que me equivoqué y porque te encontré. Me volviste la fe, me presentaste a Cupido y ahora parcho con él. El brillo de los ojos se me nota y los que me conocen saben que me curé. Por cara ando en otra, he dejado el whisky por usted. ¿Para qué buscar en la calle lo que abunda en mi casa? Una mamacita buena gente que chimba de cuerpo y de cara. Y aunque la vida es inocente y con otra se compara, Diosito la hizo humilde, pero yo la veo bien cara. A punta de tener el cora para un paramédico, tú me lo cogiste y lo pusiste genético. Lo de nosotros va más allá de lo estético, de lo erótico y también de lo frenético. Yo fui seguro y que te quitó todo el frío. Tú fuiste la cura cuando estaba despechado. Y desorientados encontramos un río. Y ahora ya no andamos por el rumbo equivocado. Yo fui seguro y que te quitó todo el frío. Tú fuiste la cura cuando estaba despechado. Y desorientados encontramos un río. Y ahora ya no andamos por el rumbo equivocado. Que buscar en la calle lo que abunda en mi casa. Una mamacita buena gente que chimba de cuerpo y de cara. Y aunque la baby es inocente y con otra se compara, Diosito la hizo humilde, pero yo la veo bien cara. El VIP ahora es en casa contigo y hacerte el amor después de la chamba, mi plan favorito. Feliz de clásico pa' que no nos escuchen los vecinos. Quedarme con ese recuerdo de lunes a domingo. De lunes a domingo. El brillo de los ojos se me nota y los que me conocen saben que me curé. Porque ahora ando en otra, he dejado el whisky por usted. Pa' que buscar en la calle lo que abunda en mi casa. Una mamacita buena gente que chimba de cuerpo y de cara. Y aunque la baby es inocente y con otra se compara, Diosito la hizo humilde, pero yo la veo bien.